Imperio Metal, un imperio donde el metal rige en gloria y majestad. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras, desde lo más profundo de las tinieblas. Peck Attack y Charles Dagson estremecen tus oídos durante una hora. Imperio Metal. Muy bien, sean todos bienvenidos. Este es el capítulo número 1 de Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Mi nombre es Charlie Darkzone, conduciendo este programa. Y quiero darle la bienvenida a mi nueva compañera, la señorita Peca Attack. ¿Cómo está, señorita Peca? Muy bien, acá estamos. Saludos a ustedes, Banger, que nos están escuchando en este nuevo capítulo de Imperio Metal. Para de hecho, ustedes. Es el primero. Es el primero. Bien, sí. Exacto. Antes hubieron algunos capítulos de Imperio Metal sin éxito, así que esperamos que ahora sea una gran temporada. Y bueno, vamos a hacer un par de capítulos durante lo que queda de este año, en diciembre, y el 2013 vamos a seguir con todo. Excelente. Así que bueno, si usted se encontró por casualidad con este programa ahí en iTunes o en nuestra radio online, nos puede escuchar a través de www.darkzone.cl en formato podcast. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos puede seguir en arroba Darkzone Radio, eso es Twitter, y en Facebook Darkzone Online Radio, para que nos pueda seguir, se pueda unir a nuestra radio y también pueda apoyar el metal chileno y el metal sudamericano, que es nuestra idea, ¿cierto? Exacto, así que por lo tanto esta vez vamos a comenzar con buen metal chileno, como debería ser. Sí, correcto. Tenemos un resumen de lo que vamos a tener el día de hoy, señorita Peca. Sí, mira, en esta oportunidad les trajimos a una banda nacional que sacó un material, un disco muy reciente. Me refiero a la banda Folheim. Ellos se formaron en el año 2003 y ahora, 2012, sacaron en este último trabajo Mapuñitiam. Así que vamos a presentar parte de ese material y también les traigo una banda de la localidad del Monte. Esta banda se llama Trapped Sheet y ellos están preparando un LP y tenemos un advance que nos hicieron llegar. Y bueno, por el nombre podemos deducir un poco de qué Exacto. se trata esto. ¿Tenemos Black Angel también? Black Angel, que es una banda peruana ya de larga trayectoria, formados en 1988. También tenemos parte de su último trabajo, que es un álbum compilatorio del 2002. Sí, también vamos a tener un llamado con la reconocida Lorena From Hell, quien ella se dedica a organizar eventos tocatas metal. Y en este caso tenemos una tocata en enero del 2013, si es que no se acaba el mundo. Exacto, el 19 de enero. Vamos a tener el Hell Metal Fest, así que vamos a tener un contacto con ella en directo, con nuestra gran tecnología. Y bueno, no sé, yo creo que al público le gustaría saber un poco más de usted, de dónde viene. Usted viene de otro programa de radio. Exacto. Yo trabajé en haciendo el programa 100% Metal, uh-huh. Desde el año 2006. Empecé haciendo ese programa en la Radio Manifiesto de la Comuna Estación Central. Era una radio comunal. Era una radio comunal. Y luego pasé a la Radio Primero de Mayo, que es una radio también comunal de la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Así que, bueno, desde ahí estaba apoyando a las bandas chilenas. Exacto, apoyando a las bandas chilenas y sudamericanas. Ya, pues entonces vamos a estar conociendo un poco más de la señorita Peca, que nos viene a visitar y viene a ser parte de este programa. Le doy las gracias por estar acá. No, de nada. démosle, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte musical y ya volvemos acá en Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Yeah. Imperio Metal. Seguimos acá en Imperio Metal a través de darkzone.cl junto a la señorita Peca. Y bueno, señorita Peca, tenemos un contacto no acá. Me diga, señorita. Señorita, señora entonces. No, tampoco, Peca. Tenemos un contacto telefónico con Lorena From Hell, organizadora de esto que se llama Hell Metal Fest. ¿Cómo está, Lorena? Súper, súper bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Está la señorita Peca acá para que la salude. Hola, Peca. Buena, Lore. Oye, queremos saber cómo se viene el evento del Hell Metal Fest. ¿Qué información nueva tienes? Cuéntanos de las bandas, cuéntanos todas las copuchas que tienes. Bueno, ya tenemos todo organizado, nos falta solamente, hay un puro detalle que tenemos que ver en este momento. Sería, ¿cómo se llama?, el permiso municipal, pero eso está en trámite porque tengo que hablar con los de la Junta de Vecinos allá, que me entreguen una carta de autorización. Pero ¿ya? Eso ya está hablado por teléfono y todo, así que tengo que ir a retirar la carta, ¿no? Bueno, ojalá que no le pongan color con eso, tenéis nuevo alcalde, así que... ¿Ah? Tenéis nuevo alcalde, así que ojalá no le pongan color por eso. No, aparte que... No, creo que no pongan color porque resulta que el centro de evento es colindante con Paine, así que me corresponde la comuna de Buin, así que yo tengo que pedir el permiso. Así que no creo que haya mayores problemas. Claro que ya está todo hablado, mandamos cartas por interno, no respondieron, así que ahora hay que hacerlo tangible, ¿no? Ya, pues mira, aquí acabamos de escuchar el tema Bien de Consumo de la banda Grotex, de nuestro amigo Fernando. Así que, bueno, háblanos de las demás bandas que van a estar, pues. Mira, están todas con material nuevo, la mayoría está trabajando material nuevo y están full trabajando y ensayando para el evento. Así que se viene fuerte la cosa. ¿Cuántas bandas tenemos? ¿Cómo? ¿Cuántas bandas tenemos en este Hell Metal Fest? Tenemos 15 bandas. Oh, mira, tremendo evento. Está The Tremor, está Hexagram, Crudo, Iconoclast, Grotex, ayúdenme. ¿Distro? ¿Ah? ¿Distro? No, ellos van a animar. Ya. Eso te iba a preguntar. ¿El vocalista va a ser el animador? ¿El vocalista va a ser el animador del evento? Claro, el vocalista de Distro va a ser el animador del evento junto con una de las integrantes de Slime. Ya, excelente. Oye, hay gente que ha tomado como crítica en el sentido de que encuentra que el evento no se llevaría bien con esto de elegir una reina o un rey del evento, de como rey feo, rey... O la reina de Hell Metal Fest. ¿Es como farandulero, claro. ¿Qué opinas tú de que hay gente que critica eso? Hay que darle un cierto grado de frescura a los festivales, ¿cachai? ¿No? Ya toda la gente está como un poco chata de eso de que la banda se va a la total, se la hacen corta, se bajan y siguen tomando. Entonces, nosotros le queremos dar otro tinte al asunto. Un evento distinto. Un poco más lúdico. Y que sea, no sé, porque la banda interactúa con la gente que sea algo entretenido al final. Claro, que sea algo entretenido, no sea pura música y show, una cuestión, es festival. ¿Y qué otras actividades tienes contemplada para el evento? Sí, vamos a hacer concurso, va a haber una exposición de fotografía de cuerpos tatuados. Mira. Y vamos a tener también algunos stand de tatu. Ah, excelente. Y algunas tiendas que venden artículos de, no sé, de pulsera, collares, todas esas cosas que usan los metaleros también van a ver. Va a tener un stand donde va a estar todo lo que es primer auxilio, un espacio para la prensa. Oye, ¿el evento dura un día? Un día completo. Entonces la gente... La gente que se termina a las 2 de la mañana el evento y pueden acampar. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Hay zona de para acampar? Claro, o sea, no es un lugar donde normalmente se haga camping, pero lo vamos a adaptar para que se pueda acampar, porque como no hay locomoción tan tarde por allá, como es campo, entonces la gente se puede quedar ahí y al otro día irse, no sé, pues a mediodía ya se puede ir la gente a su casa. ¿Va a haber venta de alcohol y de alimento? ¿No? ¿Venta de alcohol, alimento y material de las bandas? Sí, sí, va a haber todo tipo de venta. Menos para la mente. Ahí estamos mal, po. Ahí estamos mal. Bueno, que la gente lleve su poquito para cooperar con los demás, digo yo, ¿no? Sí, lo sé. Que lleven ahí sus cigarritos mágicos. Claro, puede ser que por ahí camuflado pase algo, pero no está autorizado. Así que, no sé qué más. Bueno, entonces, sí, pues sería el 19 de enero del 2013, ¿no? Hellmetal Fest, ¿cierto? Yo veo la misma, ya casi no escucho bien. No, dime la dirección del local. Este está en Santa Victoria, la misma Viruco, en Wynn. Ya. Ya, correcto. Ya, pues, Lore, te agradecemos el contacto, espero que pueda ir mucha gente y que lo disfruten también. Que nos está sumando más auspiciadores, gente que está entusiasmada con entregar obsequios para regalar el día del evento. Hay otra gente interesada en apoyar esto y después seguir, no solamente que quede ahí en este festival, el asunto es que siga. Que no quede solamente en el recuerdo. Estamos haciendo como las ferias que hicimos el año pasado, vamos a hacer exactamente lo mismo este año. Así que eso no es lo que les puedo decir. Ya, pues, Lore, te agradecemos el contacto y espero que nos estemos hablando para este evento. Muchas gracias. Gracias por llamar. Chao, Lore. Chao, Lore. Bueno, ahí teníamos a la Lore del Hellmetal Fest. ¿Qué le parece esta idea? Hoy está excelente. Se viene muy poderoso, muy potente lo de Hellmetal Fest. Así que los que decían que no tenemos nuestro propio Awaken Air, nuestro propio festival a la europea, tenemos acá. Pero vamos a hacer un Awaken chiquitito, pero con bandas nacionales, y eso es muy bueno. Oye, pueden ingresar a la página en Facebook de Hellmetal Chile y encontrar información de cómo llegar al local, de qué otras bandas van a participar. Recordemos que está Homicide, Raper, está Crudo, Quimera, Diametral, Hexagram, Grotesque, Detroner también. Hay un montón de bandas, Doomsday. Así que bueno, la idea es siempre apoyar el metal chileno y apoyar los eventos que hacen con las bandas de acá de Chile, porque si, por ejemplo, no sé, viene Metallica y uno es capaz de pagar 50 lucas por ir a ver a Metallica, ¿qué le va a costar pagar plata para ir a ver a bandas chilenas y apoyarlo? Exacto. Así que lo ideal, chicos, es que vayan ustedes, cancelen el valor de la entrada, que para 15 bandas está baratísimo. Pueden conseguir las entradas con las mismas bandas, pueden uh-huh. conseguir sus entradas, tienen un costo de 3,000 pesos solamente, y bueno, metiéndose a la página en Facebook de Hellmetal Chile, podrán encontrar también la información donde también pueden escribirlo. Creo que las pueden comprar en el Subway también de Providencia, pero ahí ustedes tienen que entrar a la página de Facebook y van a encontrar toda la información. Exacto. Repetimos entonces, el 19 de enero de 2013, desde las 2 de la tarde, en el centro de evento El Estribazo. Esto es en la calle Santa Victoria, camino a Viluco, sin número. Así es, así que bueno, vamos a escuchar música entonces, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? ¿La banda peruana? ¿O no? No sé, ¿quieres ir con sudamericanas primero y dejamos la chilena al final? Ya, pues, bacán. Ya. Vamos con Black Angel entonces, vamos a escuchar dos temas que usted los tiene anotados ahí. Sí, antes te voy a dar la información. Black Angel uh-huh. Del año 88. Son viejitos ya. Son sí, del black metal, black de metal la vieja escuela de Perú. Ellos lanzaron un primer demo en el 92, El Rey de las Tinieblas. Ya en el 97 lanzaron su demo oficial, Rit. En el 98 hasta el 99 tuvieron un receso, uh-huh. en el cual en el año 2000 vuelven a grabar su demo, Corpus. El trabajo que vamos ahora a escuchar pertenece a su álbum compilatorio del año 2002. Los temas son Dissect y Apocalyptic War 2. Esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Imperio Metal. Thank you. Imperio Metal. Seguimos adelante, esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Les queremos dar esta información a las bandas. Si usted quiere mandar su demo, su single, su disco, etcétera, etcétera, lo puede hacer a imperio@darkzone.cl, que la Peca y yo vamos a estar atentos a este correo para estar recibiendo todos los temas. Recuerden también de adjuntar alguna biografía para que podamos decir algo de la banda, si no va a ser difícil que los podamos nombrar. Exacto. ¿Tenemos bandas chilenas ahora? Sí, vamos a escuchar ahora una banda que hace muy poquito estuvieron tocando junto a Torturer, Dead Gel y Atomy Aggressor, hace unas dos semanas atrás aproximadamente. Sí, fue una tocata que... El primero de diciembre, exacto. Ya, ¿y qué tal estuvo eso? Excelente. Excelente. Excelente. El sonido yo diría que podía haber sido un poquito mejor. Pero eso varió por el lugar, digamos. Yo creo que sí. Aparte que era un lugar muy encerrado, con falta ventilación, por favor, a la gente que esté encargada de ese local. Que considerando que la mayoría son hombres. Ay, que fue terrible, me transpiró todo. Bueno, la cosa es que esta banda, que se llama Folheim, fueron los encargados de comenzar este evento. Tocaron parte de su material Pachacuti, que es su trabajo del año 2007, y fue el lanzamiento justamente de su último LP titulado Mapu Ni Tiam, que está en Mapudungun. Exacto, pero que también el disco hace referencia a la cultura Rapa Nui. Claro. Ellos fueron formados, como te contaba, en el año 2003. En el 2004 lanzaron su primer demo titulado Tortured by Thy Undisturbed Ascent, con influencia mucho de la banda Filtrol. Por ende es una banda de folk. Y en el 2007, como te contaba, lanzan su primer trabajo Pachacuti, y ahora este año están promocionando su último LP a través de Australis Records, titulado Mapu Ni Tiam. Es una banda folk adaptada a Chile, supongo, porque hay... Exacto. Bandas que... Yo creo que hay bandas que no, están aquí en Chile cantando Leodini, como que no tienen ni patas ni cabeza, entonces... Sí, pero como verán, en esta banda usa mucho los instrumentos autóctonos de nuestro país, especialmente de la zona norte, porque ellos son oriundos de Antofagasta, ¿ya? Pero ya llevan tiempo radicados acá en Santiago, y entonces ocupan mucho la zampoña, instrumentos andinos, el charango, aunque mezclan también dentro del metal la atmósfera con el teclado. Correcto. Bueno, esta canción que vamos a escuchar, Ilkun, que se llama como Enojo en Mapudungun, a mí me parece que trata así como del coraje que tienen los indios para pelear, los guerreros indios. Exacto. O los indígenas de Chile. Mira, quiero recalcar que esta banda, Folheim, me llama mucho la atención. Debo reconocer, para empezar, debo reconocer que este disco me voló los sesos. Lo encontré excelente, uno de los mejores discos que he escuchado durante este año. Y eso que a mí me llegan bastantes discos de bandas chilenas, y este es uno de los más destacables de este año. Y lo que más me gusta es el trabajo de la carátula, el diseño, que está bastante bonito. Sí, viene un digipack. También con la lírica, como en un libretita aparte. Y cada parte, al igual que el disco anterior, el Pachacuti, cada inicio de la lírica tiene una breve reseña escrita por alguna persona. Por ejemplo, hay partes de las relaciones entre Chile y Bolivia de Francisco Encina, un escrito. También hay parte de Benjamín Vicuña Mackenna cuando escribió La Conquista de Arauco. Y así van, hay partes como contando la historia de Chile. Claro, contando mucho la historia de Chile. Ellos cambiaron alineación. Ahora está compuesta por Martín en batería, Peter en guitarra y parte también de voz en coro, Eric en guitarra líder, Quito, que es el vocalista, Andrés en los teclados y Nelson en el bajo. Entonces aquí es Folheim. Así que vamos a escuchar primero la intro de este disco que se llama Mapu Nityam y luego el tema, ¿cómo se llama? Se llama Ilkum. Ilkum. Vamos con Konu, el intro, y el tema Ilkum con Folheim. Acá en Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Imperio Metal. Yeah. Imperio Metal. Imperio Metal a través de darkzone.cl. ¿Qué le ha parecido el programa hasta ahora, Peca? ¿Se ha divertido? ¿Se ha entretenido? Entretenido, y la música está muy buena. Sí, aunque ni la hemos escuchado. Les recordamos nuestras redes sociales, Twitter. Estoy matando la magia de la radio. No, pero es que la gente sabe. Si estamos en podcast, usted nos puede descargar y nos puede llevar en su iPod, en su MP3, en su teléfono celular. En vez de escuchar a los guachiturros al lado sin audífonos, nos puede escuchar a nosotros. Es un programa entretenido con buena música. Nos puede seguir en Twitter, @DarkZoneRadio. También nos puede comentar este programa en el hashtag DarkZoneRadio. Y además nos puede seguir en Facebook, en nuestro grupo Dark Zone Online Radio, para que se puedan seguir uniendo a esta gran página que nos alberga en este podcast. Tengo información de tocata antes de seguir. Sí, dígalo más. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Me dejas? Todas las tocatas son bienvenidas. Ya, mira, recordarles que el jueves 13 de diciembre se presentará en nuestro país Muspel. Esta banda viene ya como en la segunda o tercera vez. Tercera vez. La última vez fue con Tiamat. Claro. En el club Kamazú se van a presentar, que es el club que ex Cadillac, que sí, queda en Blanco Encalada. Blanco Encalada, 2850. Eso es como la esquina de Bascuñán. Bascuñán Guerrero, claro. Las primeras 100 entradas tienen un precio de 10,000 pesos en la tienda de Nike. Ahí la pueden encontrar. ¿Cuándo es esto, Muspel? El próximo jueves 13 de diciembre. Así que no se lo pierdan, quedan como 3 días, si es que escucharon el programa el lunes. Si lo escucharon después, cagaron. Oye, otro evento que se nos viene es de River Owens en Chile, que también sería como la segunda vez que viene. ¿Sí? Team River Owens, la voz de Judas Priest, Ingrid Malmsteen, Iced Earth, Beyond Fear y Die Disciples, nuevamente en Chile. Esto es un tour 2012, este próximo viernes 14 de diciembre a las 21:30 horas en el Club Rock y Guitarras. Esto es en José Pedro Alessandri 233 en Macul, esquina Dublé Almeida. Las entradas las pueden encontrar a 10,000 pesos las primeras 100, general 12,000 pesos, y el día del show 15,000 pesos en la de Nike y también en Subway del Metro Los Leones. En la banda invitadas están Bastator, SSL y Motoroid. Así que para que vayan, compren sus entradas, apoyen el metal. Principalmente a la banda nacional, que van a estar teloneando a estos muchachos. Para ellos es como un logro, un buen logro poder telonear a bandas internacionales, europeas. Así que vayan. También vamos a estar comentando más adelante en algunos programas más que ya se está armando un poco el panorama para el 2013 en cuanto a conciertos. Así que bueno, leí por ahí que viene Arch Enemy. Escuché que vienen, no, Maiden. No, vino ya Arch Enemy, está ahí atrasado. No, va a venir. ¿De nuevo? Va a venir de nuevo. Es que vino en noviembre. Sí, va a venir de nuevo, creo que en el verano, entre enero y febrero. También se viene Iron Maiden, de nuevo. Sí, eso es súper. Sí, así que todavía no sabemos. Hay varias que hay que confirmar. Posiblemente sea en el Estadio Nacional, como antes. Así que esperemos que los fanáticos de Maiden, que aún no han ido, ya a pesar de que han venido hartas veces, puedan ir. ¿Y tú no querías comentar uno de Slayer? Bueno, eso. Slayer. Vinieron al Maquinaria. Sí. Bueno, después del Maquinaria se iban a presentar junto a Mastodon en el Teatro Caupolicán. No importa que suene la buena. Que suene la buena. Se iban a presentar junto a Mastodon en el Teatro Caupolicán, pero se nos fue abajo el show. Según ellos, por problemas técnicos. Sí, salió hasta en la noticia y todo. Claro. Pero a mí me tinca, me da la impresión de que los señores de Transistor no vendieron lo que tenían que vender. No sé. ¿Ellos habrán pensado así en otro panorama que no fuera a hacer el show? Porque si no fue así, es por se le ocurrió a última hora esa excusa. Y lo suspendieron como media hora antes de que empezara. Más encima. Ay, estaba sí, la gente afuera. Ni un respeto. Y con la gente que venía de provincia, me decía. Sí, había una chica que ahí venía de Copiapó y se quedaba por la noche solamente. Terminaba el concierto y se iba. Entonces, andaba tirada en la calle, entonces no, todo mal, falta de respeto increíble, y esas cosas yo creo que suceden en Chile y en Estupilandia nada más. Oye, quiero... Y eso que es una productora grande, ¿eh? No es así como la Lore trayendo a Slayer, ¿cachai? Ah, ¿y cómo sabes tú en algún momento? Puede ser, sí, yo creo que ella, sí, lo haría bien, sí. Ella lo haría bien. Sí, por supuesto, y es muy organizada y muy responsable. Oye, para los que le interesa también, creo que Charco la trae a Mago de Oz, así que si a alguien le interesa... Ah, mi hija. Así es, puede ser. Mi hija le encantó. Así que lo puedes llevar, pues. No, podría ser, ya fue una vez. Oye, más tocatas. Déjame nombrar esta tocata porque es muy importante. Es un evento que se va a realizar en Colina. ¿Ya? Este próximo viernes, también 14 de diciembre, a las 22 horas, donde uh-huh. estará presentándose la banda Masacre, junto a Hexagram y Cranial Infection, y no sé la otra. No bueno. Se puede nombrar. Bueno, Hexagram va a estar en el Hell Metal Fest también, así que... una buena oportunidad para conocer su música y después ir como calentito para allá. Uy, sí, no es malo. Sí. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos y va a ser en Colina, en la calle San Martín 45, en la comuna de Colina. Les recuerdo que pueden tomar locomoción a Colina aquí en la calle Avenida Avenida La Paz, por ahí está el ¿sí? terminal de buses de que va las micras hacia Colina, Cotuco, todas esas localidades. Uh-huh. Así que ya lo saben, muchachos, si pueden quedarse allá toda la noche, y allá la gente es muy agradable. Yo trabajé mucho tiempo por Colina Hell, así que no, bien. Lugar local Los Olivos, dice. Local Los Olivos. ¿Alguna página 45? Para más información, así como para... Está el evento en Facebook. Así que ahí pueden encontrar información de este evento que presenta a Masacre por primera vez en Colina, los padres de metal chilenos. Así que nada, a apoyar el metal entonces. Exacto. ¿Seguimos con la música? Sí, nos vamos ahora a escuchar a una banda que proviene de aquí muy cerquita, que es de El Monte. ¿Ya? Estos son los muchachos de Thrashed. Sí. Hace una mezcla de Thrash y Shed. Es una banda formada en la localidad del Monte por Amaru Fenut, encargado de la voz, uh-huh. y su hermano Roberto Fenut en batería. Se incorpora a ellos Alex Hunter en guitarras y coro, Cristóbal Cubillos en bajo. Ellos están preparando su próximo álbum, que se titula Satan Size More Beer, que ellos lanzaron hace muy poquito, en septiembre, un advance de este primer trabajo, y vamos a escuchar dos temas de ellos. ¿Qué temas vamos a escuchar de Thrashed? Vamos con Silver Storm y Rotting Creation. A todo esto eso lo pueden escuchar en YouTube, ¿cierto? También, si hay material de ellos, por supuesto, sí. Así que bueno, está su Facebook Thrashed, lo vamos a estar posteando en la página. Vamos a escuchar la música entonces. Esto es Imperio Metal a través de darkzone.cl. Imperio Metal. Silver Storm! Imperio Metal. Yeah. just a real soul. Lost your mind again. You might do. Imperio Metal. Y bueno, se nos termina el programa, Peca. Llegó la hora de decir adiós, tía Patty. Adiós, tía Lela. Así que, bueno, algo que decir para el final, algún saludo. Yo quiero mandarle un saludo a mi amigo Richard Galdames, nuestro productor fantasma, que nos va a mandar algunas bandas underground, black metal por ahí. Así que saludos para él. Excelente. Mira, yo no voy a mandar saludos porque, ¿para qué? ¿Para qué? Así es. ¿Para qué? Si nadie nos va a escuchar. La media confianza que tenés. No, solamente decirle a los muchachos que nos están escuchando en este momento que si tienes una banda o información de eventos, nos pueden escribir. Yo tengo mi correo personal, que es de 100%metal@gmail.com. Ya, también nos pueden escuchar a escribir a imperio@darkson.cl. Cualquiera de los dos les sirve, así que escriban, manden sus demos, sus temas, sus singles, su álbum. Todo lo que tengan grabado. Información de cualquier tipo. O si quieren saber de alguna cosa referente a nuestro programa, también pueden hacerlo ahí en ese correo. Si usted también quiere promocionar su tocata, hágalo. Hágalo, mándenos su información. También está disponible el Facebook de nuestra radio, Dark Zone Online Radio, para que se puedan unir y puedan dejar todo ahí en el muro. Después nosotros lo vamos a leer. O también el Facebook personal mío, donde yo no tengo problema, es Pekatak. Ahí me buscan nomás y chateamos. Tiene un millón de amigos ahí en Facebook. Más o menos. Sí. Muy bien, muy bien. Ya. Eso es bueno. Así listo. Que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Feliz Navidad, sayonara. Esto fue Imperio Metal.